Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos. Hoy 17 de septiembre, como cada jueves, al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora, 8 de la mañana, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Les recordamos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, en la dirección general de la emisora, Randolph Borges, en los controles, como siempre, Luis Arloyo, y en la locución de este espacio, Geraldine Valor Guerra, José David Rondón, coordinando todo el equipo, y quien les habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días a todos nuestros usuarios y usuarios. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, por Twitter como @IPCBicentenario, por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. También pueden seguir al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza a través de @ReinaldoI y al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9. También pueden seguir a nuestra emisora Alba Ciudad por @AlbaCiudad. Muy buenos días. Hoy vamos a tener una agenda bien importante de entrevista, pues hoy tenemos en cabina y le damos la bienvenida a Francisco Durán, quien es el presidente de la Fundación del Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico, lo que es adscrito al Ministerio de Educación Universitaria de Ciencia y Tecnología. También vamos a estar conversando con Rian Carlos Ramírez, que es el consultor jurídico del Instituto de Patrimonio Cultural. Y para cerrar vamos a tener el cantante Germán Rafael Torres. Es momento cuando son las 8 y 5 minutos de la primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Y comenzamos con las efemérides del 14 al 20 de septiembre. 14 de septiembre de 1870, natalicio de Vicente Lecuna. Ingeniero, banquero, educador, político y parlamentario, y por supuesto historiador importante para nuestro país, para Venezuela. Restaurador, organizador y conservador del archivo de Simón Bolívar. También restaurador de su casa natal y editor de la documentación del Libertador. Así que Vicente Lecuna, importante todo su legado, sobre todo en la parte histórica y de obras escritas, concretamente con el legado del Libertador Simón Bolívar. Y un 14 de septiembre, pero de 1552, fue fundada la ciudad de Barquisimeto, así que felicitamos, ya hace algunos días cumplieron ese aniversario, para todos los guaros, para todo el estado de Lara en general, por supuesto para todos los habitantes de esa importante ciudad, Barquisimeto, cuyo centro poblado tiene varias estructuras que son patrimonio cultural de Venezuela. Está compuesto por una retícula ortogonal de calles que dividen sus manzanas. Se caracteriza por presentar un patrón homogéneo, cuyo perfil urbano se alterna con construcciones de un piso hasta tres pisos. El centro histórico se refiere al área que fue fundada aproximadamente, como ya lo dijimos, en 1552, y es valorado por concentrar la mayor cantidad de construcciones antiguas y tradicionales correspondientes a los siglos XIX y XX. Destacan espacios públicos como la Plaza Bolívar y la Plaza Lara, rodeados de edificaciones gubernamentales, religiosas y militares. un 15 de septiembre de 1897, natalicio de Mario Briceño Irragorri. Nació en Trujillo el 15 de septiembre de 1897, cursó estudios en la Academia Militar de Caracas, donde conoció a Isaías Medina Angarita, presidente de Venezuela, desde 1941 hasta 1945. En la capital de la nación se graduó como doctor en ciencias políticas, tras ello publicó Ventanas en la Noche y Lecturas Venezolanas del año de 1926. Paralelamente publicó el libro La Fundación de Maracaibo y escribió la historia del Estado Trujillo. Tras ser incorporado a la Academia de la Lengua, Mario Briceño Irragorri publicó Tapices de la Historia Patria y fue nombrado en 1941 cónsul diplomático en Costa Rica. Falleció en Caracas el 6 de junio de 1958, el 4 de julio de 1961 en Limón, municipio foráneo del distrito Girardot, es bautizado con el nombre de este insigne escritor. Sí, actual municipio Briceño Irragorri del estado Aragua. 18 de septiembre de 1954, muerte de Armando Reverón, el maestro de la luz. Nació en Caracas el 10 de mayo de 1889. Hijo de Julio Reverón Garmendia y Dolores Travieso Montilla. En el año 1908 conoció a Antonio Herrera Toro, director en ese momento de la Academia de Bellas Artes de Caracas, a la que ingresó el 23 de junio de ese año. A los 22 años, su rendimiento le vale una beca para Europa, otorgada por la Municipalidad de Caracas. Estudió en España y en Francia. Regresa a Venezuela a mediados de 1915 y asiste a las sesiones del Círculo de Bellas Artes. En el Carnaval de La Guaira de 1918 conoció a Juanita Mota, su modelo e inseparable compañera. Para 1921 se mudó a Macuto, en el estado Vargas, al sector denominado Las 15 Letras, donde construyó el Castillete, que usaría como hogar y taller para el resto de su vida. En esta etapa logra un mayor contacto con la naturaleza, pinta paisajes y desnudos, sus temas favoritos, y crea nuevas tonalidades y soportes que imprimieron originalidad a su trabajo creativo. Alrededor de 1940 tiene una crisis y es internado en un sanatorio. Al recuperarse se refugia en un universo mágico que gira en torno a objetos y muñecas creadas por él. En 1953 recibió el Premio Nacional de Pintura y murió en Caracas el 18 de septiembre de 1954 cuando preparaba una exposición de su obra en el Museo de Bellas Artes. En su obra, Reverón no se preocupó por una figuración tradicional, sino que prefirió plasmar los efectos lumínicos sobre los cuerpos y cómo estos determinaban la coloración de los mismos. Su pintura se relaciona con lo orgánico y con lo elemental, rasgo que determina su trazo, violento, exuberante y melancólico al mismo tiempo, sus temas y sus materiales. La historia del arte lo ha considerado uno de los más importantes pintores del siglo XX en Venezuela. En honor a Reverón, se decretó la fecha del 10 de mayo como Día del Artista Nacional. Sin duda alguna, uno de los artistas plásticos más importantes de toda nuestra historia y quizás del mundo también. Así que vienen también bastantes sorpresas al respecto con el maestro de la luz Reverón. Para finalizar esta sección, 19 de septiembre de 1975, natalicio de José Félix Rivas, prócer de la Guerra de Independencia. Cuando son las 8 y 9 minutos, vamos a nuestra primera pausa musical dedicada a la ciudad de Barquisimeto y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos por la Ciudad 96.3 FM. Amundo, Barquisimeto. Ah! Breves Patrimoniales. A las 8 y 11 de la mañana, entonces retomamos el contacto a Mundo Barquisimeto. Tantos recuerdos con Barquisimeto, está de feria, de fiesta. Entonces, bueno, ya entramos a la sección de las entrevistas. Tenemos en línea, que es el consultor jurídico Rian Carlos Ramírez, del Instituto de Patrimonio Cultural. Y esto a propósito de un reciente, decomiso, incautación, lo que tiene que ver con unas piezas arqueológicas de Costa Rica. Esta es una actuación articulada también con la Fiscalía General de la República y la Embajada de Costa Rica. Muy buenos días, Rian Carlos. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, nosotros estableciendo el contacto, Rian Carlos, lo que fue noticia, todo este procedimiento que llevó a esto, lo que es recuperar unas 133 piezas de relevancia mundial. Coméntanos un poco los detalles y la cronología del caso, porque tiene ciertos antecedentes que llevó a la actualidad a recuperar de cierta manera un importante lote de piezas arqueológicas. Sí, como bien tú lo has dicho, José David, pues esto fue un procedimiento inicialmente que comienza con la gran labor del Comité de Tráfico Ilícito del Instituto del Patrimonio Cultural hace aproximadamente 3 años, si no mal recuerdo. Pues inicialmente se incautan unas piezas, 57 piezas en unos depósitos en La Guaira pertenecientes a la familia que tú bien comentabas. E inicialmente se hace, o paralelamente se hacen unas segundas acciones, se hace una solicitud al Ministerio Público, a su vez con la ayuda de Policía Internacional, Interpol, pues se logra la incautación en la casa principal de esta familia, donde se logra pues incautar el resto de las piezas que pertenecen presuntamente a Costa Rica. Y mal es cierto, pues también se incautan unas piezas que pertenecen a nuestra cultura, a Venezuela. Los expertos del Instituto han dicho que algunas pertenecen al Estado Lara, las otras al Estado Táchira, que también es una colección bastante importante y que hoy pues reposan en las bóvedas de la Galería de Arte Nacional. Ahora, doctor. Esto, obviamente, pues pasó por varias fases, José David. Probablemente, pues ha pasado de fiscalía en fiscalía. Sin embargo, pues es importante resaltar la gran labor del Ministerio Público, que pues al principio hasta la fecha pues ha colaborado con el Instituto del Patrimonio Cultural y la gente del Interpol. Ahorita los procesos están bastante avanzados. Una vez con las piezas en resguardo, pues estamos en el proceso de repatriación. Estamos esperando por los informes del gobierno de Costa Rica, donde obviamente certifiquen que pertenecen a su cultura, como última formalidad para liberar la colección. Ahora, doctor, un poco en profundidad con lo de las piezas, ¿cuál es la importancia de estas piezas arqueológicas? Un poco bajo, David. ¿Me escucha ahora, doctor? Ahora sí. Sí, perfecto. Háblanos un poco cuál es la importancia de estas piezas arqueológicas. Vale. Fíjate, es súper importante. Desde luego que nuestra legislación y la mayoría de las legislaciones suramericanas y centroamericanas, como es el caso de estas piezas de Costa Rica, pues desde luego que el patrimonio arqueológico pertenece a los estados de origen, ¿no? Por tal motivo, pues mal podría un particular pues ostentar la cualidad de propietario. Además que estas piezas nos permiten a nosotros, como todo nuestro patrimonio cultural, pues es más que el testigo de quiénes somos, de quiénes fuimos, y por ende pues forma parte de nuestra identidad cultural. De tal motivo que la destrucción, el hurto, el robo del patrimonio, en este caso el patrimonio ecológico, pues no es más que el desmembramiento de nuestra memoria paso a paso, ¿no? Y de la identidad de nuestros pueblos. Por eso es tan importante la conservación y preservación de este patrimonio, el patrimonio arqueológico, que pues el Comité de Tráfico Ilícito, pues a través de sus acciones de lucha contra justamente con este flagelo que es reprochable por la sociedad, por nuestra legislación, no solamente la legislación nacional, sino internacional, pues estamos en el deber de preservarlo y conservarlo, porque son esos bienes, son esos, esa memoria que debemos proteger en tiempo y espacio, obviamente. Y precisamente de ahí esa la importancia, José David, de la conservación del patrimonio arqueológico como tal, ¿no? Perfecto. Y precisamente, doctor, ese trabajo articulado, como bien lo habíamos comentado con la Fiscalía General de la República, también la Cancillería Venezolana, estamos hablando también de la Embajada de Costa Rica, y evidentemente bajo la rectoría del Instituto de Patrimonio Cultural, es haciendo frente a lo que es el tráfico ilícito. Yo creo que es interesante también desglosar un poco lo que es el trabajo que están haciendo en contra de esta actividad que está fuera o está al margen de la ley. Pero fíjese, el Estado venezolano, en el proceso de su fecha de creación hasta los momentos, pues ha tenido bastante. Doctor, estamos teniendo un poco inconveniente con el contacto. ¿Nos escucha? Ahora yo te escucho perfecto. Ok, perfecto. Adelante. Sí, te comentaba que hemos tenido del Instituto del Patrimonio Cultural casos internos, ¿no? Constituye este caso el de Costa Rica, quizás uno de los primeros casos a nivel, de recuperación de bienes arqueológicos internacionales. De tal manera que eso da muestra, obviamente, de la labor que viene haciendo el Comité de Tráfico Ilícito, ¿ok? En mancomunidad justamente con los entes que o los órganos que integran este comité. Ajá, te escucho, José David. Sí, perfectamente lo escuchamos, doctor. Adelante. Ok. Bueno, quería hacer ese comentario justamente. Sí, y vale destacar también que recibimos la visita recientemente del representante de lo que tiene que ver con la Embajada de Costa Rica, él constatando, ¿no?, lo que tiene que ver con, esta incautación de las piezas arqueológicas y que, por supuesto, se traduce que también tuvimos la presencia de las fiscales encargados del caso para luego evaluar y hacer los procedimientos pertinentes de alguna manera para regresar, ¿no?, estas piezas, doctor. Sí, vale, sí. El gobierno de Costa Rica, pues siempre desde el principio, desde que iniciamos los procedimientos, su primera fase siempre estaba atento a todo el procedimiento. Últimamente recibimos la visita de su embajador allá en las instalaciones del Instituto del Patrimonio Cultural y tanto como el gobierno de Costa Rica como el Estado venezolano, pues están atentos a llevar los procedimientos conforme a nuestras leyes. Además que, José David, no podemos olvidar también que Venezuela y Costa Rica pues han suscrito la Convención de 1970. Dicha convención pues son aquellas que se fundamentan las medidas que hay que adoptar para prohibir, impedir la importación, la exportación y la comercialización ilícita del patrimonio cultural de nuestro pueblo. Situación esta que pues obviamente nos obliga a nosotros a incautar aquellas piezas independientemente que no sean nuestras y repatriarlas a su país de origen. Entonces todo este procedimiento, bueno, que se sepa que se ha hecho, más allá de que sea reprochable por la sociedad, se está actuando en función de esta convención para ser repatriada, obviamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por el contacto. Vale, cómo no, José David, siempre es tu orden, vale, que tengas buen día. Estuvo con nosotros Rian Carlos Ramírez, que es consultor jurídico del Instituto de Patrimonio Cultural. O sea, ya tenemos nosotros, por supuesto, en cabina a nuestro entrevistado, quien es Francisco Durán, presidente de la Fundación del Instituto de Ingeniería para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico. Bienvenido, presidente. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Realmente para nosotros es un honor tenerlo acá con nosotros. Y bueno, queremos que nos comente un poco a propósito de un convenio marco que se tiene con el Instituto de Patrimonio Cultural para hacer un convenio extraordinario con lo que es esta nueva adecuación de las nuevas tecnologías de la comunicación e información tan necesario. Dar un salto a la tecnología para adecuar todos los procedimientos, para tecnificar todos los procedimientos, ¿no? Pero coméntenos un poco usted, o en detalle, mejor dicho, de cómo ha sido toda esta dinámica y lo que establece el convenio. Bueno, primero, muy buenos días a todos y todos los oyentes del programa y en particular a la invitación que nos ha hecho su presidente Omar Bielma, y bueno, y a todo el equipo del Instituto de Patrimonio Cultural del país, ¿no? El convenio, o diríamos los acuerdos, surgen de sendas discusiones muy importantes con el Instituto de Patrimonio que hemos venido realizando, en general el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, en distintas áreas, ¿no?, en las cuales nos hemos encontrado, particularmente en los temas que tienen que ver con el patrimonio, como la semilla y como otros temas. El Instituto ha estado participando en unas que otras mesas de ese, así diríamos, hemos estado trabajando. En lo específico, nos permitimos acordar con el Instituto de Patrimonio Cultural un intercambio de, diríamos, de necesidades entre ambos, y una visita que hizo el presidente del Instituto junto a todo su equipo allí, donde vimos diversas, diríamos, potencialidades y capacidades que tiene el Instituto para apoyar lo que es la política, la estrategia y los procedimientos del Instituto de Patrimonio, ¿no? En ese sentido, entre otras necesidades, se pudo establecer, y es una competencia nuestra, que temas asociados a lo que es la seguridad informática y la certificación electrónica pueden ser y van a ser de utilidad para, diríamos, los procesos internos y externos del Instituto de Patrimonio, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de permisos y normas y procedimientos internos que son hechos, por ejemplo, sobre papel y que no necesariamente tienen la seguridad necesaria, ¿no? El Instituto de Ingeniería es uno de los prestadores de servicios de certificación electrónica en el país. Ahora, ¿por qué tener esa seguridad informática? Bueno, porque diríamos la garantía, por llamarlo así, de que no pueda ser falsificado, de que no pueda ser violado, etcétera, diríamos, da la posibilidad, en este caso, de que un certificado de algún documento, vamos a decir, legal, pueda tener mayor seguridad, esto, más que el papel. Muchos de los papeles son que si con sello, con firma, etcétera, que pueden ser falsificados. En el caso de la certificación electrónica, tiene, diríamos, otros niveles de encriptación, es único, son sistemas, diríamos, auditados, en este caso por su CERT, y que tienen validez, porque en Venezuela pues tiene una, diríamos, una avanzada en todas nuestras leyes en materia de firma electrónica, certificación y otros aspectos asociados con el gobierno electrónico, ¿no? Y además, en estos momentos, en el plan de la Nación, y en el particular en la política del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, está establecido el gobierno electrónico, diríamos, como una de sus líneas. Entonces, lo que estamos engranando esa política con una necesidad, en este caso particular, que además va a permitir mayor eficacia, mayor eficiencia y mayor rapidez en todos los procesos, diríamos, electrónicos. Como, por ejemplo, esta firma electrónica, que ya el presidente de la institución, por cierto, tiene su firma electrónica, puede permitir cargar los archivos de los permisos, por ejemplo, en la web. Excelente. Entonces la gente en vez de estar yendo a una oficina o pidiendo. Claro. Pues, y puede ser útil para cualquier otro. Sí, y es vital, porque fíjense que ese salto tecnológico ahorita, o en este momento, y con todo el tema de la globalización, el solo hecho que del portal informativo, del sistema que esté a disposición de los usuarios, desde cualquier parte del país, o sea, no es del mundo, no necesita trasladarse si está en el Zulia hasta Caracas para emprender un procedimiento, sino que esta herramienta le facilita indudablemente con todos los parámetros establecidos para que pueda ejercer alguna función. Sí, también en otra área hay una política, en este caso del Instituto de Patrimonio, de todo lo que es la georreferenciación del patrimonio a nivel nacional, diríamos, y su divulgación, su puesta al público en su web, ¿no? Como tú decías, a disposición de todo el público, ¿no? El instituto también es uno de los, diríamos, promotores, desarrolladores y quizás monopólico en el manejo de lo que son las imágenes satelitales y el desarrollo de sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, en el convenio o en las propuestas de necesidades, capacidades y convenio establecido también está cómo conjugamos las capacidades que tenemos nosotros en ese manejo para apoyar en el desarrollo de sistemas de información geográficos que van a permitir poner a disposición de la población la ubicación geográfica específica de diversos, diríamos, patrimonios, instrumentos, o sea, todo lo que es la política del instituto para poner a disposición del público, ¿no? Y eso también formaría parte de eso, en lo cual hay capacitación y otros aspectos tecnológicos que nos pueden permitir desarrollar sistemas de información para el público en general. Oye, qué bueno. Es decir, apoyados con nuestra herramienta soberana que tiene que ver con nuestros satélites y ese financiamiento que tengamos desde el instituto y, por supuesto, con el acompañamiento de ustedes. Como decíamos nosotros en principio, sin duda es un salto a la tecnología. Presidente, hacemos un alto a la entrevista, entonces vamos nosotros a identificar la estación a las 8:27 de la mañana. Sí, previamente el primer tema de nuestro compañero Germán Torres, quien lo tendremos al final del programa en la sección de testigos patrimoniales. Así que disfruten primero el tema del compañero Germán Torres. Identificamos y volvemos. Esto es La Tierra de los Míos. No se despegue de Alba Ciudad 96.3 FM. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Joven venezolano, joven venezolana, el futuro está ante ti. La Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela te ofrece la gran oportunidad de formarte para el desarrollo y defensa integral de la patria. No esperes más. La gloriosa carrera militar te está esperando. Preséntate al servicio militar del 1 de septiembre al 4 de octubre en la circunscripción o unidad militar de tu preferencia. La patria es de todos. Gobierno Bolivariano. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 17 de septiembre de 1845 se realiza la solemne inauguración de la Universidad de Chile. El discurso inaugural fue pronunciado por su organizador, don Andrés Bello, quien luego sería su rector vitalicio. Este discurso de don Andrés Bello es considerado como una de las verdaderas piezas maestras de la oratoria hispanoamericana. En él expone el distinguido educador, gramático, jurisconsulto y poeta sus ideas respecto a la educación y su papel en la formación de los pueblos de Latinoamérica. Mientras hace despliegue de su vasta cultura clásica, Bello propone una serie de reformas para atender la educación popular, comenzando por la creación de las escuelas normales, de donde salgan maestros preparados integralmente, así como la fundación de escuelas técnicas industriales, de agricultura y de artes y oficios que vengan a complementar la educación humanística, concluyendo con un minucioso análisis de la universidad como centro de desarrollo de la nación. La universidad, señores, no sería, dice, digna de ocupar un lugar en nuestras instituciones sociales si, como murmuran algunos ecos oscuros de declaraciones antiguas, el cultivo de las ciencias y de las letras pudiese mirarse como peligroso bajo un punto de vista moral o bajo un punto de vista político. Aquella universidad que nació escuchando las sabias palabras del humanista Andrés Bello es la misma que, 130 años más tarde, sería puesta bajo el control militar por el gobierno de Augusto Pinochet. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Octavo Concurso Nacional de Cine y Video Comunitario, del 7 al 25 de septiembre, en las salas de la Fundación Cinemateca Nacional y los espacios de cine comunitario en todo el país. Las 10 películas más votadas participarán en el octavo Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2015, el concurso donde el público es el jurado. Gobierno Bolivariano. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Y cuando son las 8:35, seguimos aquí en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a seguir con nuestro invitado en cabina, Francisco Durán, presidente del Instituto de Ingeniería, ente adscrito al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Sí, señor. Tenemos aquí presidente y estábamos conversando lo que es esa adecuación entonces de la tecnología del Instituto de Patrimonio Cultural. Con ese acompañamiento que ustedes, bajo ese esquema y esa visión, y hablábamos un poco lo que era el satélite, ¿no? Qué aporte tan interesante o importante a lo que es esa dinámica del patrimonio. Sí, el uso del satélite Miranda en este caso y el procesamiento digital de imágenes, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido, puede ser muy útil también, otra vez, para la identificación geográfica, para el análisis, para el seguimiento del patrimonio, ¿no? Y puede ser de utilidad inclusive en el propio registro, ¿no? Que forma parte, diríamos, inherente a todo el tema del patrimonio, ¿no? Es decir, que ese registro gráfico que se puede hacer, esto pudiera traducir en unos datos interesantes dentro de un proceso automatizado. Sí, es totalmente. El instituto tiene una capacidad el manejo de imágenes satelitales y el Instituto de Patrimonio tiene unas necesidades. Las conversaciones que hemos tenido, pudiera pensarse en diseños de sistemas en las cuales puede ponerse a disposición del público todas estas series de imágenes que son necesarias para un portal informativo y de utilidad para el público en general en materia de patrimonio, ¿no? Y por otro lado puede, como te comentaba, también ser útil para algunas líneas de investigación en materia patrimonial, ¿no? Por ejemplo, el tema de la arqueología marina, por ejemplo, que hemos estado iniciando un proceso de trabajo con el territorio insular Miranda, como por ejemplo puede ser útil, dado que el satélite tiene una serie de sensores que pueden ser de utilidad para cierto tipo de investigación que a bien tenga que hacer el Ministerio de Cultura o el Instituto de Patrimonio, otro que tenga que ver con estas áreas de importancia. Ahora, cuando hablamos de automatizar los procesos en las instituciones y esa adecuación tecnológica, ¿por qué lo consideramos vital en esta nueva era? Bueno, fundamentalmente porque el Estado venezolano ha diseñado, y estamos en ese proceso exactamente en este año, en lo que es el gobierno electrónico, en lo que tiene que ver con la necesidad de que el Estado venezolano automatice todos sus procesos. Se ha creado, diríamos, una institución pública para desarrollar y diríamos, disminuir todos los trámites administrativos del país. Y en Venezuela existe una amplia legislación muy importante para todo lo que es el gobierno electrónico, desde la firma electrónica, desde el manejo de datos, de todo el intercambio y la interoperabilidad entre todo eso. Y en el caso nuestro, vamos a apoyar al instituto a que toda su gestión interna, todos esos procedimientos que hacemos, diríamos, para la actividad de gestión ordinaria, que tiene que ver con los aspectos laborales, administrativos, técnicos, pueda automatizarse. Primero porque tenemos la herramienta y estamos trabajando ahorita en los procesos internos que va a permitir, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, que la aprobación de determinada necesidad, la firma de algún documento, el permiso de ciertos procesos internos puede ser automatizado, ¿no? Y para eso, diríamos, se garantiza una disminución de papel, disminución de recursos, elementos, por ejemplo, que a veces importamos como los toners, como otras cosas, equipos que simplemente requerimos la plataforma de tecnología de la información y, diríamos, un mejoramiento de los procesos, ¿no? Y va a permitir más eficacia, mejor búsqueda, mayor acceso inclusive a la propia gestión interna y seguramente mayor disponibilidad de tiempo una vez que se automaticen. Ahora, esa automatización que busca esa eficiencia y eficacia entre todos estos procedimientos administrativos también pasa por lo que tiene que ver la resistencia a la tecnología, que lo comentábamos un poco, esa adecuación, ¿no?, que se debe realizar allí. Hace un plan de formación, sin duda, que debe adaptarse a esas nuevas necesidades de las instituciones. Sí, el Estado venezolano ha creado una Comisión Nacional de Tecnología e Información llamada CONATI, que le corresponde primero poner en práctica todo este proceso del gobierno electrónico, ¿no? En particular, lo que es la integración del software libre en todo el país, lo cual creará, diríamos, y profundizará una cultura a los que tengan resistencia al cambio, ¿no? Eso es, como comentábamos fuera de cámara, fuera del radio, de los micrófonos en algún momento, cuando el tema de la fotografía digital se impuso sobre la que era en papel, ¿no? Más o menos seguramente empezará a ocurrir esas cosas, que la gente tendrá cierto temor al principio a no tener el papel, a no saber cómo ubicar el archivo, pero eso, diríamos, se convierte rápidamente, ¿no? Así como los niños ahorita agarran un teléfono, agarran cualquier aparato electrónico y a la media hora ya lo tienen, diríamos, manipulado totalmente, ¿no? Y por otro lado, efectivamente requerirá un proceso de adiestramiento, diríamos, de formación, de capacitación continua, que también están las instituciones del Estado para ello, como son la ONT, son la propia CONATI y otros instrumentos del propio Ministerio de Educación, Interés, Ciencia y Tecnología, que va a permitir eso, ¿no? Venezuela ha tenido en los últimos años una, diríamos, explosión, por llamarlo así, un incremento significativo del uso de las tecnologías de información en materia de celulares, de tablets, computadores, por toda la política de inclusión del Estado venezolano, y bueno, yo creo que eso va a permitir que que nosotros como pueblo también tengamos eso y que, bueno, la resistencia sea mucho menor, ¿no? Pero efectivamente requiere una adecuación, particularmente de aquellos que tienen bastante tiempo utilizando el papel y que son celosos de distintos elementos, pero ya casi todo el mundo usa el internet, accede a diversos documentos, hace su proceso administrativo, de compras, etcétera, por internet, pero entonces seguramente esto va a contribuir a que la resistencia disminuya, ¿no? Pero efectivamente requiere un proceso, repito, cultural, sobre todo aquellos que tienen bastante tiempo utilizando el papel y que a veces se resisten a estos procesos, ¿no? Y que nos abarata los costos. Sí, abarata los costos, sí. Disminuye las importaciones, ahorra divisa y seguramente, te repito, hace muchísimo más eficaz porque tener documentos en un repositorio hace que sea mucho más fácil para cualquier actividad sobre el tema del papel, inclusive lo que hablábamos de que muchos registros que tenemos en el caso del instituto en papel pueden, digitalizarse y entonces tendríamos mucho mayor, y la actividad cotidiana de los trabajadores va a ser también en búsqueda sobre computadores, sobre servidores, sobre el tema digital, y eso, bueno, esa dinámica cambiará la cultura ordinaria tanto en lo interno como en lo externo de los usuarios de los portales necesarios para el público. Sin duda, ayer nosotros también sostuvimos una reunión de directorio donde el presidente ha tenido un empeño en crear precisamente estas fórmulas también a lo interno, un proceso de sistematización de la gestión donde nosotros podemos a través de cierta reglamentación tecnológica allí cargar todo este proceso de actividades. Eso nos genera un ordenamiento específico de la gestión, una revisión permanente de la gestión y donde todos nosotros estamos atentos, ¿no?, de todas las actividades que se van generando de manera simultánea con las diferentes direcciones, y esto arroja resultados tanto en gráficos, tanto en tortas, en cuadros, y allí también la reflexión, o sea, esto de alguna manera simplifica todos estos procedimientos, nos mejora el nivel de organización y ejercemos ese control permanente a través de estas nuevas tecnologías, la comunicación e información. Estamos viendo con bastante análisis para nosotros también adaptarnos a todos estos procesos, porque finalmente lo que buscamos es una gestión con eficiencia y eficacia, que es allí todo el esfuerzo, y la tecnología es una excelente herramienta. Sí, el gobierno electrónico y los instrumentos que creemos y herramientas que creemos para ello van a permitir necesariamente que en varias áreas de la política, en este caso de la gestión interna, mejore, ya sea en el diseño, en su ejecución y en el seguimiento y evaluación de esa ejecución, ¿no? De tal manera que si hacemos los registros bien, seguramente vamos a tener los datos, la auditoría de esos datos, las estadísticas, los análisis de cada uno de los procesos de gestión interna requeridos para mejorar la eficacia de toda la institución pública. Bueno, presidente, ya para finalizar la entrevista, estamos muy agradecidos de su presencia, por supuesto, de ese apoyo con lo que tiene que ver con esa adecuación tecnológica en el Instituto de Patrimonio Cultural. Unas palabras finales. Bueno, primero agradecer al Instituto y a todo su equipo por todo el intercambio que hemos tenido, y esto, bueno, más que convenio, es acuerdo entre el propio Estado que nos corresponde realizar. No pierdo la oportunidad, como me comentó el presidente del Instituto, de invitarles a todo el público y a lo que va a ser el tercer encuentro regional de ciencia y tecnología de la región Centro-Norte, que se realizará entre el 23 y el 25 de septiembre en Higuerote, en el estado Miranda, en el cual además hay que decir que el presidente del Instituto estará presente el Instituto de Patrimonio, uno de los foros asociados al patrimonio, particularmente a la semilla nativa, que es uno de los temas que estamos trabajando con el Instituto de Patrimonio, y asistirán más de 1.500 personas, investigadores de todo el país, más de 490 ponencias, 5 conferencias, 4 foros, 5 conversatorios, más de 45 ponentes orales y más de 450 carteles de las distintas áreas de investigación del país. Bueno, y esperamos que a través de esta radio podamos comunicar y que puedan asistir, los interesados en el área central, que en este caso son tres eventos regionales. El Región Central es Distrito Capital, Miranda, Varga, Aragua y Carabobo, y esperamos pues la presencia de todo el público allí. Así que agradecido, y esperamos que todo este proceso con el Instituto Patrimonio sea de mucho éxito y sea de mucho apoyo para el país en el cumplimiento del quinto objetivo del Plan de la Patria en todo lo que se refiere a salvar el planeta y en particular a rescatar nuestra historia y nuestro patrimonio cultural como condición necesaria de nuestra independencia y soberanía nacional. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Estuvimos conversando con Francisco Durán, que es presidente de la Fundación del Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico, adscrito al Ministerio de Educación Universitario de Ciencia y Tecnología. 8:46, momento de otra pausa musical, otro tema del compañero Germán Torres, quien lo tendremos en una entrevista telefónica después de este promocional que va a sonar a continuación. Disfrútenlo. Si eres perro chuto te puede pasar panela, que la mujer te descubre y te embolse tus traperas. Cuidado con la bolsa negra, cuidado con la bolsa negra. Después tú quedas por ahí como loco en carretera, con una vara y dos bolsas cargando con tus problemas. La mujer te quita todo, te deja en la peladera. Hasta el carro se lo lleva, mira qué cosa tan seria. Cuidado con las bolsas negras, cuidado con las bolsas negras. Si regresas pa' tu rancho ya sabes lo que te espera. Cada vez que ella se acuerde la misma calentera. Cuando te quedas callado te tiembla la cabullera. Es como una maldición, la peor de nuestra era. Con las bolsas negras, cuidado, con las bolsas negras. Oye, José Funes, mi tocayo Germán Tallarín Herrera resultó ser más perro chuto que toditos nosotros. Debemos de estar bien claros que hay mujeres donde quiera, que la manzana fue criada solo pa' que la mordiera. La culpa no fue de Adán ni de Eva que ofreciera, la culpa es de los chismosos que cogen la jodedera. Cuidado con las bolsas negras, cuidado con las bolsas negras. A las 8:50, entonces nosotros regresamos a la última entrevista del día de hoy y tiene que ver con uno de los nuevos cantantes que ya lleva su segunda producción discográfica. Se llama Germán Rafael Torres de Las Mercedes del Llano. Bienvenido, Germán. Hola, buenos días, José David Rondón, ¿cómo está la cosa? Bienvenido, Germán, muchas gracias. No te... José, ¿me escuchas? No te escucho mucho y te escuchas muy aperita. ¿Me escuchas, Germán? Ajá, pero se escucha muy poco. Bienvenido al programa, Germán. De verdad que dándole promoción a lo que tiene que ver con esta segunda producción discográfica, entendemos que tu estilo es un poco más a la jocosidad, ¿no? De algunas vivencias que tratas a través de la música venezolana, darle un poco de, empuje, y es característica un poco del llanero, ¿no? Esa jocosidad que permanentemente es como su estilo. Háblanos un poco de esta segunda producción discográfica, Armán. Bueno, buenos días a todo el público radioescucha que nos sintoniza en este momento, y gracias, José David, por la entrevista. Este es mi segunda producción discográfica, donde estoy promocionando el tema Cuidado con las bolsas negras. Es un tema vivencia de la vida real, donde estampé pues cosas, por ejemplo, cuando uno es casado y por ahí sale algo con un segundo frente, entonces la señora lo descubre, y tú sabes cómo es eso. Quise plasmar eso y le resulta que ha sido un éxito, ¿vale? Cuidado con las bolsas negras. Sí, lo que se busca, me imagino, ¿no, Germán? Es hacerle frente a este proceso de antivalores reflexiones. No escucho mucho. O sea, me escucha, sí. Me imagino que con estos temas, para hacerle frente a lo que es ese proceso de antivalores y que como genera reflexión, ¿no?, en la población y conservar lo que es la institución de como familia. Aló, no te escucho mucho ahí. Ahora sí me escuchas, Germán. Te voy a probar muy leve, tengo que... Sí, bueno, vamos a establecer un corte para... ¿Sí nos escuchas, Germán? No, y con interferencia ahora. Bien, bueno, estamos nosotros conversando con Germán Torres, quien tiene una segunda producción discográfica, Germán, Cuidado con las bolsas negras, y estábamos conversando de que es un poco de esa jocosidad que caracteriza el llanero, y nos comentaba un poco fuera de entrevista, Germán, de que este tipo, digamos, de música busca lo que es crear conciencia en lo que son estos procesos antivalores bajo un curioso esquema de jocosidad y estilo llanero, que son los nuevos cantantes que se van promocionando en el país. Tenemos nuevamente el contacto con Germán Torres. Bien, ¿me escucha, Germán? ¿Tú me escuchas? Te escuchamos, te escuchamos perfectamente. No te oigo bien ahí. Bien, entonces, lamentablemente la comunicación no la podemos tener. Caso con Germán Torres, estamos hablando de varios temas, donde él tiene un guayabo davisero, Dame tu pin, Cuidado con las bolsas negras. Esa es su segunda producción discográfica, Germán Rafael Torres. Tiene que ver, o es, oriundo de las Mercedes del Llano, del sector La Rochela, del estado Guárico, uno de los municipios, digamos, que está ubicado hacia el sur. Y esto establece o conecta con Santa Rita de Manapire, Cabruta y las Mercedes del Llano. Bueno, Eduardo, lamentablemente perdimos el contacto con el cantante Germán Rafael Torres. Bueno, pero escuchamos dos temas de él. Seguro lo estaremos escuchando en próximas ediciones. Así que un placer compartir con todos aquí en cabina. Compañero Francisco Durán, por supuesto con Geraldine y como siempre con José David Rondón. Son las 8:55 minutos de la mañana, hemos llegado al final de estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Randolph Borges, en los controles como siempre Luis Yerloyo, y en la locución estuvimos Geraldine, Valor Guerra, José David Rondón y quien les habla Eduardo Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos con Juan Vicente Torrealba, Concierto en la Llanura. Thank you.